Atención, amigas. Atención, amigo. Este también es un tema para usted. Usted que tiene a su señora. Prepárense. Hoy día vamos a hablar de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Amiga, ¿está escuchando la radio? Sí, dele volumen. Vaya con un lápiz, un papel, tome nota. Porque tenemos a dos profesionales el día de hoy que nos van a hablar sobre estos temas. Y como tal, las vamos a saludar. Buenos días. ¿Quién está en el uno? Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Hablo con Andrea. Buenas, Andrea. Hola, Andrea. Buenos días. Y en el número 3. Hola. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Ghislaine. Hola, Ghislaine. Bienvenida a la radio. ¿Cómo Gracias. Están? Bien. ¿Están bien? Sí. Sí, súper. Bueno, introducción al tema. ¿Qué nos trae en el día de hoy? Bueno, primero nos vamos a presentar. Muy bien. Sí. Hola, yo soy Ghislaine Bustamante, matrona del CESFAM San Alberto Hurtado, que pertenece a la Red de Salud de la Universidad Católica. Y vine hoy con mi colega Andrea Gárate. También soy matrona y trabajo en el mismo Centro de Salud Familiar. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la prevención, específicamente del cáncer de mama y el cáncer del cuello uterino, o también conocido como cáncer cervicuterino. ¿Ya? Lamentablemente en Chile estas son patologías prevalentes en las mujeres. ¿Ya? Y como un dato duro para los auditores y auditoras, es que en Chile al año fallecen alrededor de 1.400 mujeres producto del cáncer de mama. Esto significa que más o menos 4 mujeres mueren diariamente por esta patología. ¿Ya? Y el cáncer cervicuterino no se queda atrás, ya que lamentablemente mueren 2 mujeres diariamente producto de este cáncer. La pregunta que nos hacen acá es la número 1, que corresponde. Es, ¿qué es el cáncer de mama? Bueno, por definición, el cáncer de mama es la proliferación maligna de las células epiteliales, ya sea en esta proliferación de células de los conductos o lobulillos de la mama. Eso quiere decir que las células crecen y se reproducen rápidamente de forma maligna. 2. ¿Qué examen es recomendable realizar y dónde lo solicito? Bueno, el examen principal es el estudio radiológico a través de una mamografía. ¿Ya? La mamografía, en términos simples, es como una radiografía de la glándula mamaria, ya que tiene una baja dosis de radiación, es un examen fácil de realizar, sencillo, rápido, y que en la mayoría de los casos no provoca molestias en las mujeres, o puede provocar leves molestias, pero son por algunos segundos. Ya puede ser solicitado directamente en el consultorio o centro de salud familiar más cercano, ya directamente con una matrona o médico, y de forma complementaria también se puede solicitar mamografía según la edad de la paciente, o sea, una ecotomografía, perdón. Comprendo. ¿A qué edad es recomendable realizar la primera mamografía? Bueno, esto depende, pero según el Ministerio de Salud, desde los 50 hasta los 74 años una mujer debería tener su mamografía. Esto cada 2 años. Y la excepción es que, por ejemplo, si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia o algún examen físico de mama sospechoso, la mamografía se podría adelantar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama? Bueno, los factores principalmente, bueno, primero que todo, el cáncer de mama no es una patología que se sepa exactamente cuál es la causa, pero sí existen factores predisponentes para presentar esta enfermedad. Ya, generalmente las mujeres que son portadoras de algunas mutaciones en algunos genes, ya que tienen historia familiar, por ejemplo, en familias de primer grado, ya sea la mamá, la hermana, la hija, o también un hombre, porque esta patología también puede afectar a los hombres a los hombres. ¿En serio? Sí, lamentablemente puede afectar a los hombres, pero es una baja incidencia, menos del 1%. ¿Ya? Y si alguno de estos familiares tienen antecedentes, obviamente que aumenta el riesgo para la mujer. ¿Ya? La edad también, a mayor edad, mayor también es la probabilidad de presentar cáncer de mama. ¿Ya? Y a partir de los 60 años aumenta significativamente la incidencia del cáncer. Una mayor exposición a los estrógenos, por ejemplo, a las niñas que le llega muy a temprana edad la primera regla, antes de los 10 años habitualmente, y a las mujeres que también le llega de forma tardía su menopausia, después de los 50, 55 años. Ellas son las que tienen mayor riesgo. Las mujeres que sufren de sobrepeso, obesidad, que son sedentarias, y las que consumen frecuentemente alcohol. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer de mama? Conociendo los factores de riesgo, como lo explicó recién mi colega, es ahí donde podemos prevenir el cáncer de mama. Por ejemplo, promoviendo una alimentación sana, actividad física, asistir a los controles anuales con matrona, solicitando la mamografía desde las edades que mencionamos anteriormente, desde los 50 a 74 años, y realizando siempre el autoexamen de mamas una vez al mes, ¿cierto?, a todas las mujeres alejadas de sus menstruaciones. Esas son las formas más fáciles de prevenir el cáncer de mama. Estamos conversando con Gislaine. ¿Y quién y Andrea. Más? Andrea. ¿Cuyo rol es? Matronas. ¿De dónde? Del CESFAM San Alberto Hurtado. Vamos a mirar la música, estamos de vuelta. Viene otro tema, cáncer de cuello uterino. ¿Algo más que agregar al respecto al tema? No, solo que las mujeres tomen conciencia de lo importante y recalcar nuevamente que es la primera causa de muerte en cáncer en las mujeres en Chile. Estamos de vuelta con la segunda parte de nuestra conversación con nuestras amigas que nos acompañan el día de hoy. Último programa del CESFAM Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado. Ya, volvemos con nuestra amiga. Adelante, por favor, voy a dejar planteada la primera pregunta con relación al cáncer del cuello uterino. Atención, amiga, y también a esos machos recios. No, es que mi señora se tiene que preocupar. Yo no tengo nada que ver en el tema. ¿Cómo ser tan ignorante para decir esas cosas? Yo, las tonteras que he escuchado acá en la radio. Pero para eso estamos, ¿ah? Para que nuestras amigas profesionales los eduquen y las eduquen. Pregunta número uno, ¿qué produce el cáncer del cuello uterino? Bueno, el cáncer del cuello uterino y las lesiones precancerosas que originan un cáncer son causadas por una infección viral. Ya, esta infección viral es producida por un virus que se llama virus papiloma humano, o también conocido como HPV. Ya, este virus puede causar, aparte del cáncer cervicuterino, provocar verrugas en la zona genital, conocidas también como condilomas. Ya, la mayoría de las personas que se infectan con este virus no tienen ningún síntoma. Entonces eso es lo grave del tema, porque no, uno piensa que está sano, pero en verdad está con la infección y puede transmitirla a otras personas a través del contacto sexual. La pregunta número 2. ¿Qué examen permite detectar el cáncer cérvico-uterino? Bueno, el examen de screening para detectar el cáncer es el PAP, o también conocido como Papa Nicolau, ese es el nombre completo. Ya, es un examen que se realiza para la pesquisa del cáncer propiamente tal y también de las lesiones precancerosas. Ya, si el examen del PAP detecta una lesión precancerosa, se puede tratar y tener una recuperación completa del cáncer. Por eso es tan importante tomar este examen. Ya, y también, bueno, como le digo, si se presenta en las primeras etapas, se puede curar completamente. ¿Ya? Y el PAP consiste en raspar suavemente la superficie del cuello con una espátula de madera o un hisopo de algodón. Y ahí se desprenden algunas células y estas células se ven a través del microscopio si hay alguna pequeña alteración y se trata fácilmente. Pregunta 3. ¿Existen algunas recomendaciones previas a la toma del examen? Por supuesto que existen y son 3 las principales recomendaciones. 1, la mujer que va a tomarse el PAP debe ir sin menstruación. 2, por lo menos no haber tenido actividad sexual 2 días antes a la toma del PAP. Y 3, no realizar ningún tratamiento en la zona donde se va a tomar el PAP. Ejemplo, no haberse puesto tratamiento con óvulos o tampones. ¿Cada cuánto tiempo se toma y a qué edad se recomienda? Bueno, el PAP se toma cada 3 años, también por recomendación del Ministerio de Salud, ya que la evolución del cáncer es muy lenta. Aproximadamente 6 años demora una lesión preinvasora en volverse un cáncer in situ, aunque también depende mucho del resultado anterior y antecedentes de cáncer en la mujer. En esos casos, también el PAP se puede tomar cada 1 año o incluso cada 6 meses. La idea es realizar el primer PAP a los 25 años hasta los 64 años, pero igualmente también hay excepciones. Ejemplo, mujeres con inicio precoz de actividad sexual o, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual previas deben anticipar la toma del PAP antes de los 25 años. ¿Cómo puedo prevenir el cáncer de cuello cervicouterino? Bueno, como anteriormente lo expliqué, el cáncer del cuello del útero se produce por este virus que se transmite a través de la actividad sexual. Por lo tanto, una actividad sexual segura, con uso de preservativos o condones en todas las actividades sexuales, desde el inicio de la actividad sexual es una forma segura de prevención. Obviamente también tener una pareja sexual mutuamente exclusiva, o sea que ambos miembros de la pareja sean exclusivos sexualmente. Ya, evitar el consumo del tabaco, que aumenta también el riesgo del cáncer de cuello de útero como otros tipos de cánceres. Tener una alimentación balanceada, consumir abundante fruta y verdura, ojalá de forma diaria. ¿En qué consiste vacuna virus papiloma? La vacuna del virus papiloma es la vacuna que este año se comenzó a implantar, ¿cierto?, en todas las mujeres, las niñitas específicamente de cuarto básico. Y esta vacuna es contra el virus papiloma humano, que como dijimos anteriormente es el virus que provoca el cáncer cervicuterino. Nosotros actualmente estamos yendo a los colegios, específicamente al Alicante del Valle, Padre José Kentenich y el Colegio Mirador, y estamos vacunando a este año. El próximo año les toca la segunda toma, o sea, a las niñas de quinto básico. Última pregunta de la jornada. ¿Es segura la vacuna? Sí, la vacuna ha recibido una licencia por la FDA de Estados Unidos. Por lo tanto, se han hecho múltiples estudios en mujeres y niños que se han presentado a estos estudios de forma voluntaria, lo que no han arrojado efectos secundarios graves. ¿ya? Generalmente el efecto más común es el dolor y el enrojecimiento en la zona donde se coloca la inyección, que es en el brazo, ¿ya? Y esta vacuna fue aprobada en el año 2006. Bueno, interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy. También agradecer a la Alejandra y a la otra niña que vino. Alejandra Arena, ¿tú eres, no eres Alejandra? Alejandra Miranda y Alejandra Arena, que han llevado a cabo este proyecto, trayendo profesionales de la salud para aportar aquí en la Radio Puente Alto los auditores. Que, ¿cuándo van a venir de nuevo? Nos preguntan. ¿Cuándo va a venir el programa? Queremos volver a escucharlo. Y eso es bueno porque están cimentando un camino hacia la educación en salud. ¿Sabía usted que tiene que... también existe la educación en salud? Mire, uno no debería preocuparse de la enfermedad, debería preocuparse de la prevención, ¿cierto? No tendríamos que tener enfermedades, deberíamos prevenir. Bueno, ¿algo más que agregar a nuestras distinguidas profesionales el día de hoy? Bueno, yo quiero aclarar en el fondo que esta entrevista más que nada es para ayudar a los auditores a que entiendan cómo se transmite la enfermedad, por ejemplo, el cáncer cervicouterino, en qué casos consultar, y que es muy importante que tengan un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada, que estos son factores protectores para prevenir cualquier tipo de cáncer, no solamente de los que hemos hablado hoy día. Ya, evitar el consumo de tabaco, de alcohol, y obviamente hacerse los exámenes periódicamente, asistir al consultorio ojalá una vez al año, y que quedan nuestras puertas abiertas para recibirla a las mujeres que quieren o que han tenido algún factor de riesgo que nosotros hablamos ahora en esta entrevista. ¿Dónde? Bueno, ustedes atienden a un grupo específico, persona acorde al rango de trabajo que tiene el consultorio. ¿Pero es posible, por ejemplo, que alguien que esté escuchando la radio vaya y toque vuestras puertas? ¿O tienen demasiado trabajo como para no atenderla? Bueno, es que habitualmente están inscritas las mujeres en el consultorio. Entonces, depende de su lugar de inscripción donde deberían acudir. Si es que pertenecen al sistema FONASA. Si pertenecen a la ISAPRE, deberían acudir a su centro particular. Comprendo. Pero lo importante es que acudan y soliciten su mamografía y el PAP si corresponde, por ya todo lo antes anunciado. Bueno, agradecemos la gentileza una vez más. Gracias. Gracias. Oye, les presento un tema maravilloso. Don't Speak, pero en versión jazz. Ahí con la maravillosa Gwen Stefani. Muy simpática a las niñas que vienen el día de hoy. Y espero que a usted, mamá, amiga, que nos está escuchando, le guste el programa. Together, every day together. Oh.